muchos incluso también adentro de nuestros barrios estamos preocupados por la inseguridad. Es verdad. Y la violencia institucional genera más inseguridad en nuestros barrios. No tenemos que admitir que siga habiendo los excesos que tristemente conocemos y los excesos que mucho más tristemente no conocemos. Otra es hablarle a la fuerza de seguridad. Ellos, así como reciben órdenes, que se pongan a ver en historia que nunca son juzgados, porque siempre, en realidad, los juzgan los de más abajo, pero los de arriba, los que dan las órdenes, siempre salen ilesos. Así que cuando le den órdenes de reprimir a los propios compañeros con los que por ahí comparten la despensa donde van a comprar la panadería y se los cruzan, son sus vecinos. Pueden mirar para otro lado, a ver si no ser tan hijo de mil puta de agarrar y pegarle a un dos pobres pibes, digo pobres en el buen sentido del humano, llevarlos, picanearlos, porque eso es una bajeza total. Sé un poco más digno, sé más humano a veces. Podés agarrar y mirar para otro lado y no agarrártela con la gente inocente. Metete con los que son de la misma altura tuya. Muchos padecieron la misma práctica de tortura, o peor. Y todavía no tienen posibilidad de contarlo, porque tienen miedo y porque tienen razón de tener miedo en este marco de tremenda impunidad. Repudiamos totalmente esta actitud que también está fagocitada desde arriba, desde el propio gobierno, felicitando a los policías y a estos salvajes que van por los barrios castigando y abusando de la gente como han hecho ahora en la villa. Estamos sobreseídos, por suerte, y nada, lo vamos a ir a buscar y vamos a hacer justicia por lo que hicieron. Y gracias por el apoyo y por los abrazos y el acompañamiento. La verdad que eso nos da energía para seguir luchando. Y vamos a seguir en las calles luchando para que deje de pasar esta cosa con cada uno de pibas y pibes de nuestros barrios. Así que, nada, agradecerlo. Pelear por lo mismo. Tenemos un monstruo por delante. Tenemos que tener claro qué tenemos que hacer. La lucha, la calle y la calle. Para nosotros será muy importante poder dar este mensaje hacia adentro del barrio. Una verdadera querella en poblado y en banda, como dicen ellos, para que la familia de nuestro barrio cobren coraje y seguridad para hablar. Para que los 7 casos de levantamuertos que denunciamos en la Procubina en los últimos 2 meses sean tapa de todos los diarios, sean el eje de los debates en televisión, y porque la unidad del campo popular también discuta estas prioridades. Sepan los que somos, sepan lo que pasa, sepan qué quilombo se arma si lo llegan a tocar. Ese era el mensaje para adentro, y el mensaje para afuera es que estamos juntos, que estamos organizados y que estamos agradecidos. Así que vamos a pedir verdad y justicia por Rocky, por Pablo y por todas las cosas que pasan en los barrios, en todo el país, con todos los desaparecidos, muertos en dictadura, en democracia, y todos los que esperemos que no sigan, pero lamentablemente todo indica que va a la escalada de violencia cada vez más. Verdad y justicia por Santiago, gracias por el espacio y estamos todos con ustedes.